Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bienvenidos. Bienvenidas a Huella y Memoria, el micro de la Red por la Identidad junto a Cooperativa Viaraba, que se escucha en las radios comunitarias de la provincia de Córdoba. Desde los estudios de una radio muchas voces, en Capilla del Monte. Les invitamos a recorrer nuestra huella para recuperar la identidad. Nuestra huella. Conducen Matías Darrumi Halchuk y Elena Galinari Abinet. Producción general, Federico Fumiato. Y ahora, a la huella. Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Huella y Memoria, un micro radial que propone acercarnos a la historia de esta búsqueda que logró restituir la identidad de 130 nietas y nietos, desde todos los rincones de nuestro país e incluso desde el exterior. Mi nombre es Elena Galinari Abinet, estoy con Matías Darux Mihalchuk y con Federico. ¿Cómo están? Buenos días, Ele, buenos días, Fede, buenos días a toda la audiencia. Estamos en este momento con la intención de introducir a la audiencia en la historia de la Red Nacional por la Identidad y tenemos el agrado de presentarles hoy un invitado muy especial, Marco Solsona, hermano de Marcela Solsona Cíntora, a quien espero por más de 40 años. Gracias, Marcos, por aceptar esta invitación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, Elena, hola, Mati. Hola Marcos, un placer tenerte acá en este micro, muchas gracias por aceptar. Primeramente te queríamos preguntar que nos compartas tu experiencia sobre cómo fue buscar a una hermana por más de 40 años y cómo viviste el día en que recibiste la tan esperada noticia de su localización. Bueno, el proceso de búsqueda es largo, se hace con mucha paciencia y a veces con muchas expectativas, otras con poca, y bueno, y se va llevando, uno va tratando de cumplir con todos los pasos, o sea, que estén las muestras, que estén las fotos, las informaciones para la búsqueda. En nuestro caso nos tocó la suerte de poder participar en historietas por la identidad, y eso también como que movió bastante la búsqueda y el interés, por lo menos de la gente que estaba por ahí cerca. Entonces, bueno, la búsqueda básicamente pasó por ahí, tratando de reconstruir la historia, a ver si podía surgir algún dato que no aparecía. Pero en resumen, el encuentro con Marcela termina sucediendo por gente que se comprometió, con gente que tenía alguna sospecha o que quizás tenía información un poco más cierta sobre el caso de Marcela. Entonces se fueron acercando a abuelas y hacían las denuncias. Y en base a todas estas denuncias pudo actuar los diferentes equipos de abuelas y así se pudo producir este encuentro. Y después, bueno, cuando me enteré, la verdad que me llega a mí en un momento de la vida donde me agarra totalmente por sorpresa. Yo no era un tema que tenía muy presente en mi cabeza últimamente. Pero bueno, nada, cuando me llaman desde Buenos Aires y me convocan a ir para allá, más o menos me imaginé para qué era, no podía tener en claro cuál iba a ser la realidad de ese encuentro, o sea, qué podía pasar. Pero desde el vamos, ya con el solo hecho de saber de que esa persona que buscaste durante tanto tiempo, bueno, que estaba en algún lugar, que estaba bien, ya era mucho. Y además después, viste, una vez que... Y podés ir cerrando historias, ir cerrando capítulos en la vida, y menos incógnita. Entonces es reparador en gran medida poder ir... bueno, que se produzcan estos encuentros, que si después tenés la suerte de que se pueda generar un vínculo y poder formar parte de la vida de esa persona que buscaste durante tanto tiempo, es una suerte, es gratificante, es como cierra heridas en la vida. La verdad que emociona escucharte y se nota como revivís la emoción a la que remite la pregunta, y bueno, justamente queríamos continuar la entrevista preguntándote esto último que mencionás, de a partir de entonces, desde aquel momento y estos años que pasaron, ¿cómo fue ir construyendo esa relación con tu hermana y bueno, y cómo lo viven hoy? Y en un principio se va haciendo con mucho cuidado y entendiendo que para la otra persona es lo más difícil, en este caso era para Marcela. Yo me acuerdo que si no fue el mismo día de la conferencia de prensa, o fue al otro día, pero hablando con Martín, con mi hermano, Martín me decía, nos tenemos que imaginar esto, dice, que estamos en una mesa enorme, nosotros nos conocemos todos y ella tiene que venir a sentarse en esa mesa y no conoce a nadie. Entonces lo mínimo que podemos hacer es respetarle sus tiempos y tener paciencia y ofrecer el afecto y que pueda formar parte de nuestra familia. Sería muy raro, o sea, hacerlo de otra manera, sino yo siempre pensaba, o sea, cómo nosotros le podemos, si no tenés paciencia no se puede hacer esto. Es con paciencia y con cuidado, no hay otra manera. Buscaste durante 40 años y bueno, podés tener la paciencia de que se acomode, además de todo lo difícil que fue para ella, o sea, asumir esta realidad. Entonces, básicamente nosotros lo hemos planteado así. Y se logró el objetivo de lo que se propusieron, ¿no? Creo que el día de hoy han podido construir una relación más que reconfortante, ¿verdad? Sí, nosotros de verdad que sí, que ya hemos superado el escaso tiempo que tenemos juntos. Vamos para 3 años, pero ya hoy tenemos un vínculo y un trato y una cuestión cotidiana que ya no pareciera que se remonta a toda nuestra vida, ¿no? Todos esos cuidados que teníamos al principio, hoy ya no, ya es un trato, nada, regular y familiar como cualquier otro. Estás escuchando Huella y Memoria, el micro de la Red por la Identidad, junto a Cooperativa Viaraba, en tu radio comunitaria. Bueno, Marcos, la verdad que con tus palabras me quedan resonando un montón de cosas, ¿no? Y pensaba en esto de lo compartido, a lo que haces referencia, a la lucha, ¿no?, colectiva, que, digamos, como que es una cuestión que se hace en conjunto, ¿no? Si no, es como muy difícil poder dar y encontrar un nieto y nieta que todavía no sabe quién es. Para ir un poco cerrando y agradeciéndote este momento, queríamos que nos digas qué le dirías a quien busca a su hermano o hermana. Que sigue insistiendo, y que hay que participar, hay que moverse. Yo sé que por ahí pues, hay momentos donde todo se vuelve bastante... te quedas con poca esperanza, con poca ilusión, pero bueno, hay que seguir. Están ahí y tenemos que salir a buscarlos. Con la tarea de abuelas, la verdad que los equipos técnicos de abuelas son fantásticos. Y trabajan con tanto cuidado y tanta dedicación que bueno, nada, tenemos que seguir ahí generando confianza para que se sigan acercando todos aquellos que tienen dudas o los que tienen algún dato o alguna información, que nada, que las puertas de abuelas están abiertas y darle la tranquilidad a quien tenga dudas de que va a ser bien tratado, cuidado y toda la información, mientras no esté confirmada, se va a tratar con la mayor de la confidencialidad. Entonces, bueno, eso. Necesitamos que quien tenga un dato lo aporte, quien tenga dudas sobre su persona se acerque, y a ver si podemos seguir sumando encuentros. Y además ya tenemos la premura de que tenemos muchas abuelas que están grandes, son sus últimos años. Entonces es una pena desperdiciar la oportunidad de esos encuentros. La verdad, muchísimas gracias, Marcos. Es para nosotros un privilegio que puedas compartir tu experiencia con todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, es nuestro profundo deseo que podamos encontrar a todos y todas las nietas y nietos que nos faltan. Y como siempre, una gran alegría poder hablar con un hermano que durante tantos años estuvo esperando, buscando, y pudo tener la alegría de abrazar a su hermana, como es el deseo que tenemos para todas las abuelas y los familiares que siguen buscando. Nos despedimos, hasta la próxima. Un gran abrazo. Saludos, Marcos. Gracias. Un abrazo para ustedes. Saludos. Si dudás de tu identidad o tenés algún dato, comunícate con redxipunilla@gmail.com o www.abuelas.org.ar. Esto fue Huella y Memoria, el micro de la Red por la Identidad junto a Cooperativa Viaraba, que se escucha en las radios comunitarias de la provincia de Córdoba. Desde los estudios de Una Radio Muchas Voces, en Capilla del Monte. Nuestra huella. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.